Colo colorete colorini colorao, dice que este cuento ha comenzado. Colo colorete colorini colorao, este cuento que les cuento es un cuento de verdad. Pepe dibuja un jardín y lo pinta de colores, lo pinta de colores con su mágico pincel. Pinta flores de papel, verdes, rojas y naranjas, y amarillo al sol. Pepe perezoso, el gusanillo colorado, anda entre las flores con su andar. Pepe perezoso, el gusanillo colorado, anda y anda entre las flores con su andar y andar cansado. Y dibuja que dibuja un mundo de fantasía, y de cartón hace un palacio porque sueña que es el rey. Y él es quien dicta la ley, la canción y la poesía en su mundo de color. Pepe perezoso, el gusanillo colorado, anda entre las flores con su andar. Pepe perezoso, el gusanillo colorado, anda y anda entre las flores con su andar y andar cansado. Pepe perezoso, el gusanillo colorado, anda entre las flores con su andar. Pepe perezoso, el gusanillo colorado, anda y anda entre las flores con su andar. Con su andar cansado. Con su andar cansado. Colorini colorao, dice que este cuento se ha acabado.